Mi nombre es Pedro Martín Rodríguez, soy promotor cultural natural desde el año 72, que comencé a trabajar como maestro en la escuela Abel Santa María de Senado. Allí comenzó mis funciones en la parte artística, cuando hicimos una banda rítmica para saludar un 4 de abril. En el transcurso de mis años en educación, en la escuela, obtuve premios con esa banda rítmica, con el movimiento coral, con el movimiento teatral. Múltiples son los colores del abanico de una vida abnegada. La comparsa en Minas llevó el toque magistral de Pedro durante 29 años. De ahí que continuaron mis inquietudes artísticas, y por una tarea de la juventud monté una comparsa la cual llevé durante 29 años de vida, Los Guaracheros de Mina, una comparsa que me marcó en mi vida artística. Sus desdobles directivos le permitieron alcanzar varios reconocimientos, pero el trabajo con los niños siempre lo ha cautivado. Comencé mi trabajo en cultura como tal en el año 82. Allí fui el subdirector técnico artístico de la Casa de la Cultura, donde atendía todo lo que eran las especialidades artísticas. Allí trabajé mucho con la FARC, donde tuve premios en la manifestación de teatro con los grupos de teatro de la FARC, de las unidades militares de aquí del territorio. Continué mi labor ya después como jefe de los promotores culturales. Siempre he trabajado con los niños. Ha sido mi inquietud más relevante en el transcurso de mi vida. Los niños, que son la esperanza del mundo, como bien dijo José Martí, con ellos he realizado diferentes proyectos en los que he trabajado en los carnavales, en las carrozas infantiles. La obra y el pensamiento del apóstol son una guía para él. Actualmente soy el promotor que atiende a la Sociedad Cultural José Martí en el territorio. Tengo un taller de creación infantil donde los niños se expresan libremente, recitan, bailan, cantan y hacen sus actividades mediante los juegos. También tenemos el proyecto de Mi Muñeca Negra, una actividad que rescata la tradición de la confección de los muñecas negras, inspirados en el cuento de José Martí. Su mayor satisfacción ha sido el apoyo de los padres, porque sin ellos no se puede hacer nada. Son ellos el motor impulsor de esta labor. Sin ellos los niños no entenderían cuál es la función social de la cultura. Pero la cultura mineña corre por las venas de Pedro y sufre cuando los obstáculos le frenan o alguno de sus proyectos se malogran. Las principales dificultades son la carencia de algunos materiales para trabajar, como la grabadora, y la insatisfacción mayor que tuve fuera que el proyecto que escribí con tanto sacrificio no se llegara a ver sus resultados. Eso fue lo más desagradable que me sucedió. El proyecto El Algarrobo es un proyecto que inspirado precisamente en este algarrobo que se encuentra aquí, que es ya histórico, porque se comentó, y según las investigaciones realizadas, en uno similar a este, Ignacio Gramonte amarró sus caballos para realizar la histórica reunión de las minas. Partí de allí para elaborar un proyecto de rescate de tradiciones culturales, que es una de las cosas que he sufrido mucho al ver la pérdida de la comparsa, tradición del territorio, al igual que el grupo 17 de Mayo de música campesina, que se han perdido fundamentalmente por la falta de recursos. Dos instituciones declaradas patrimonio intangible del municipio. Soñaría que en el futuro este proyecto se llevara a efecto por la importancia que tiene para la labor cultural del territorio, igual que las tradiciones campesinas de nuestro pueblo. Sueño que esto se haga realidad, que la cultura en Minas se respete y tenga representación en todo el país. Hombres como Pedro, que sueñan en grande nuestra cultura y lo expresan con cristales brillantes en sus ojos, son los que hacen posible que los mineños y cubanos disfrutemos de ella. Y un día como hoy, sintamos en nuestros corazones la necesidad de decirles gracias. Gracias por cuidar de nuestras tradiciones. Gracias por, a pesar de las carencias y tropiezos, no cansarse. Gracias por poner en alto cada día la cultura de los cubanos.